Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el año 2001, cuando viajé a Italia, tuve la oportunidad de conocer en el santuario de Nuestra Señora de Loreto a Francisco Bantuan, un obispo que trascendió en el mundo por haberle predicado el retiro anual al Papa Juan Pablo II y a la Curia en el año 2000. En el momento que concelebré la misa no sabía bien quién era, pero después supe con quién había estado. Fue un hombre que estuvo detenido injustamente por ser católico, obispo en Vietnam. Él nunca bajó los brazos. Dejó muchas enseñanzas, entre ellas una muy valiosa sobre el vivir aquí y ahora intensamente. Decía: en nuestra vida de bautizados tenemos un tesoro muy rico e importante, pero que no apreciamos: el momento presente. Todos lo poseemos, y cuanto más avanzamos en la vida y profundizamos en nuestra vida espiritual, más vemos lo importante que es el momento presente. Es un elemento clave de la vida espiritual. Les cuento mi experiencia. Cuando era joven, me impresionó mucho lo que había dicho Santa Teresa del Niño Jesús sobre el momento presente, pero aún no lo había practicado en profundidad. La noche de la Asunción de 1975, me detuvieron en el Palacio de la Presidencia y me llevaron a una parroquia cerca de las montañas, a 15 kilómetros del obispado. Iba en un coche con dos policías. Nos precedía un tanque y nos seguía un coche con soldados. Solo llevaba conmigo el hábito talar, algunos papeles, un pañuelo y el rosario. Me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de decisión y me acordé de un obispo americano que estuvo prisionero en China y que cuando lo soltaron no podía caminar. Cuando llegó a América, lo entrevistaron y lo primero que dijo fue que se había pasado el tiempo esperando. En la cárcel, todos esperan ser liberados en cualquier momento, pero yo dije mientras me llevaban que era una ilusión esperar que volvería a Roma y haría un trabajo importante, porque lo más probable, en las condiciones en que me encontraba, era que me llegase la muerte. Decidí entonces vivir el momento presente llenándolo de amor. Pero no era fácil poner en práctica esta decisión. Después fui tomando la decisión y me decidí a vivir el presente, vivirlo con todas las cruces. Viviendo el presente se pueden comprender las inspiraciones de Dios, los impulsos de su gracia. Viviendo el presente podemos construir con provecho nuestra santidad. Decía San Francisco de Sales que cada momento viene cargado de una orden y va a abismarse a la eternidad para fijar lo que hemos hecho con él. Jesús nos ha pedido que vivamos bien cada minuto, porque es santo quien es fiel en las cosas pequeñas. Jesús dice: yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Esto es el presente. Si no puedo hacer nada en una circunstancia determinada o por una persona querida que está en peligro o enferma, puedo hacer lo que se requiere de mí en ese momento: estudiar bien, limpiar bien, rezar bien, atender bien a mis hijos. Viviendo bien el presente, sucederá como dijo Pablo: para mí la vida es Cristo. y a través de él lo puedo todo. También el ascetismo es vivir el presente. No es fácil agradar siempre a Dios. No es fácil sonreír a todos siempre. No es fácil amar a todos en todo momento. Pero si somos siempre amor en el presente, sin darnos cuenta somos nada para nosotros mismos y afirmamos con la vida la superioridad de Dios, su serlo todo. Basta vivir en el amor. Los deberes de cada instante ocultan bajo sus oscuras apariencias la verdad de la voluntad divina. Son como el sacramento del momento presente. También decía Pantoum, cuando estaba en la cárcel, pensaba cada día en la santidad y al final me convencí de que no había más que vivir bien el momento presente, porque nuestra vida está compuesta de millones de minutos. Para hacer una línea recta hay que hacer miles de puntos, y si hacemos bien cada punto, tenemos una hermosa línea recta. Nuestra vida está formada por millones de minutos. Si vivimos bien cada minuto, tenemos una vida santa. No se puede ser santos a intervalos. No se puede vivir respirando a intervalos, porque hay que respirar bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.